Bienvenidos al blog Proceso de la Silicosis, realizado por Janet Ujueta, Esther Cortés, Marcela Galarza y José Rodríguez, estudiantes de Salud Ocupacional, sexto semestre, Universidad Minuto de Dios. Nuestro objetivo es dar a conocer el proceso de la silicosis como enfermedad profesional adquirida en lugares de trabajo con exposición a partículas de sílice. Este blog lo realizamos para difundir el proceso de la silicosis de una forma práctica y didáctica. Esperamos que la información contenida sea de su utilidad y sirva para su consulta. Gracias.